Es un gusto saludarlos una vez más para compartir con ustedes la lección número 4 de este trimestre titulado La Adoración. La lección de esta semana se titula Alegraos ante el Señor, el Santuario y la Adoración. Vamos a comprender durante toda esta semana que el Señor tiene el deseo de que cada uno de nosotros seamos personas alegres, que le rindan adoración con gozo, con gratitud, que muestren que el Señor ha hecho grandes cosas en cada uno de ellos. Así que vamos a dar inicio a la lección de esta semana, meditando en lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 25 y su verso número 8. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Dios dirigió estas palabras a su pueblo a través de Moisés, las instrucciones para que ellos construyeran un santuario. Y él tenía el deseo de habitar en medio de ellos. Es como si Dios estuviera diciendo, yo quiero ser su vecino, yo quiero vivir donde ustedes están viviendo, al lado de ustedes, allí podrán notar mi presencia. Dios dio instrucciones para que construyeran un santuario. ¿Por qué lo estamos reiterando? Porque Dios podía haber dado una orden y las cosas podían haber sido hechas gracias a su poder, así como en el mismo principio creó todas las cosas y su palabra fue pronunciada y las cosas fueron hechas. Así que también Dios podía haber dicho un santuario e inmediatamente hubiera sido formado un santuario majestuoso, impresionante. Pero Dios dio la oportunidad que lo construyeran los israelitas. ¿Tenía un propósito? Claro que sí. Dios tenía algo que enseñarles a través de la construcción de ese santuario. Ellos debían colaborar con la ofrenda y que fuera de todo corazón. Ellos debían también participar de la construcción. Así que tenía que llegar a ser parte de ellos ese santuario. Él viviría en el edificio que los seres humanos caídos habían hecho. También reconociendo Dios y el pueblo, la cercanía que él deseaba tener entre sus criaturas y él como el creador, apreciando lo que ellos harían con su mayor esfuerzo, él condescendiente con ellos, viviendo, morando en este santuario. Él hizo que su pueblo estuviera íntimamente involucrado en la creación de aquel lugar, no solo para que fuera su morada, sino también para que fuera el centro de la adoración israelita. El santuario no sería únicamente la morada de Dios, sino que también donde los israelitas sentirían el gozo, donde serían las santas convocaciones, donde ellos acudirían para adorar de todo corazón a Dios. Construyeron ese santuario no de acuerdo a lo que el hombre pensó en el mejor diseño, las mejores instalaciones, no. Lo construyeron conforme a las indicaciones del Dios Todopoderoso. Él dijo cómo debían construirlo. Él indicó las medidas, los materiales, los colores, todo lo necesario para que ese santuario fuera construido conforme a un modelo del existente en el reino de los cielos. Cada aspecto de aquel tabernáculo debía dar una lección al pueblo Israel, representaba al Dios Santo en forma apropiada. Así que por eso el Señor dio todas las indicaciones, los materiales, los colores, las medidas, porque todo tenía que representar al Dios Todopoderoso. Y debía inspirar a ellos un sentido de majestad y reverencia. El santuario fue construido de acuerdo a la voluntad de Dios, a sus indicaciones, para que fuera el centro de la adoración y para que también ellos sintieran reverencia y la majestad del Dios Todopoderoso. Puedes pensar este día, si tú conoces un lugar también donde mora la presencia de Dios, ¿cuál es tu actitud cuando estás en ese lugar? ¿Puedes sentir la majestad del Dios Todopoderoso? ¿Llegas a ese lugar con reverencia? ¿También te sientes parte de ese lugar? ¿Has participado? ¿Has colaborado? ¿Te has involucrado en su construcción? Cuando tenemos el privilegio de ser parte de la construcción, de la contribución, de la recaudación, de todo lo que involucra llegar a construir un lugar donde se pueda adorar a Dios, donde podamos invocar su presencia, entonces sentiremos más gozo en estar en ese lugar, lo sentiremos también como algo en lo que nosotros hemos sido tomados en cuenta por parte de Dios. Él ha condescendido con nosotros y ahora también Él quiere estar con nosotros. ¡Qué privilegio el del pueblo de Israel que Dios estuviera con ellos, habitara entre ellos! Pero también en nuestro tiempo, el Espíritu de Dios, su presencia, puede estar con nosotros en todo lugar donde tú estés, donde tú adores, donde tú estés con reverencia y reconozcas la majestad y la soberanía del Señor, Él estará en medio de su pueblo. Que este día pueda inspirarte el deseo de colaborar, de contribuir, de estar en la casa de Dios y disfrutar de estar en su presencia.